escuchando Que Suene. Que Suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos arrancando una nueva emisión, una nueva transmisión que vas a estar escuchando desde alguna de tus radios cercana, tu radio amiga, compañera de las radios comunitarias que forman parte de Farco. Hoy, con otro recorrido muy diverso, vamos a compartir música y experiencias culturales desde distintas regiones compartidas por las más de 100 radios que forman parte de este foro. Como acostumbramos en cada capítulo, tener una música de fondo distinta, en esta oportunidad estamos escuchando Que Suena de fondo Puel Cona con música mapuche desde la región de Neuquén. Les recordamos que pueden encontrar todos estos contenidos y las recomendaciones de todas las radios en nuestro Instagram, Que Suene Farco. Para comenzar el recorrido de este capítulo, nos acercamos a Miramar, Córdoba, donde Radio Otros Nosotros nos presenta el proyecto de La Coupé Cuarteto. Para el capítulo número 12 de esta sexta temporada del Que Suene, nos trasladamos a la localidad de Marul. Marul se encuentra en el departamento San Justo, siendo parte de la región de Ancenusa, a 170 kilómetros de Córdoba capital. En este pequeño pueblo del este cordobés se baila cuarteto. El cuarteto es un género de música popular de la ciudad de Córdoba. Se caracteriza por un ritmo alegre y activo. En sus comienzos, allá por los 40, se lo consideraba un ritmo para los sectores marginales. Ya llegando a los años 90, trascendió las barreras socioculturales y también los límites de la provincia. En el año 2013, se lo declara Patrimonio Cultural de Córdoba. Desde Otros Nosotros Radio, para el Que Suene, con ustedes, La Coupé Cuarteto. Hola, mi nombre es Ezequiel Fierro, soy cantante de La Coupé Cuarteto, soy nacido en Balnearia, actualmente viviendo en la localidad de Marul. Se puede decir que hago música desde los 6 años. Tuve la oportunidad de pasar por varias formaciones musicales, entre ellas Osechi Nobel, Cumbia Tibá, de la localidad de San Francisco, y bueno, hasta desembarcar hoy, actualmente, en lo que es La Coupé Cuarteto de Marul. En cuanto a canciones, si bien hemos grabado distintos covers, ya sean en vivo o en estudio, hemos grabado temas de que actualmente están sonando mucho por distintas bandas de cuarteto. Nosotros teníamos la necesidad de hacer algo diferente, de hacer algo propio, algo inédito. Y es ahí donde surge Abre Tus Alas. Es un tema que habla de una pareja donde se separan y con el tiempo buscan la posibilidad de intentar regresar nuevamente a estar juntos. De ahí, bueno, surge esta canción Abre tus alas, es una canción inédita, una canción propia, a la cual los invitamos a que la puedan escuchar en nuestras plataformas y en las redes, nuestras redes sociales. Soñé cuando te vi y sabes que tal vez mi corazón pensó también que podría intentar una vez y más abrir grandes sus alas y volar. Y con miedo después acarició los recuerdos que quedan de un adiós, un amor que hace tiempo terminó, un fantasma que nunca desapareció. Abre tus alas al amor y ya no sufras más. Abre tus alas por mi favor, que yo quiero volar. Sigamos juntos hasta el sol, no te detengas más. Que la tristeza y el dolor ya nunca nos alcanzarán. Abre tus alas. Báilalo con la Cupe Cuarteto. Eran de un adiós, un amor que hace tiempo terminó, un fantasma que nunca desapareció. Abre tus alas al amor y ya no sufras más. Abre tus alas por mi favor, que yo quiero volar. En cuanto a cultura musical en nuestro querido Marul, la gente tiene un amplio gusto por la música, pero sin duda que el más predominante es, como todo Córdoba, el cuarteto. Es lo que más se escucha, la gente de aquí de Marul se siente muy, muy representada por el cuarteto, no solamente por nosotros, porque es una banda local, sino también porque, bueno, tenemos la suerte de contar con Joaquín Martín, que, bueno, que actualmente es vocalista de Desacatado, y bueno, eso también hace que la gente consuma hoy en día muchísimo el cuarteto en nuestra localidad. Para mí el cuarteto significa mucho, es algo que desde chico lo escucho, y hoy poder hacerlo sin duda que es una satisfacción enorme. Siempre es parte de mí, es parte de mi vida cotidiana, ya que estás trabajando, pones cuarteto, escuchas la radio, es cuarteto, subo el auto, es cuarteto, entonces siempre el cuarteto está en mí, a donde quiera que vaya. Sin duda que es parte de mi vida a diario. Nuestros ojos, las miradas, esas cositas que hacemos por las mañanas, nuestros ojos. Y sin duda que, como lo es para mí, obviamente también lo es para la banda, para la Cupé Cuarteto, que es todo lo que la integramos, escuchamos cuarteto desde chiquito, mamamos el cuarteto desde chiquito, y nada, y es algo que nos sigue apasionando y nos encanta hacerlo a donde vamos, la verdad que sin dudas, para mí y para la banda, el cuarteto lo es todo. También quiero aprovechar para invitar a la gente a que se sume a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como LQ-Cuarteto. También nos pueden encontrar en YouTube como La Cupé Cuarteto. Y si quieren escuchar nuestro material, toda nuestra música, lo pueden hacer a través de Spotify y en todas las plataformas digitales. Para entrar en modo on, seguinos en Facebook, Otros Nosotros Radio, Instagram, Otros Nosotros Radio, y para escuchar el contenido online en la www.otrosnosotrosradio.com.ar. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene. Que suene. Nuestra música. Y nos acercamos a la ciudad de La Plata, donde Radio Estación Sur nos presenta el trabajo de un icónico del arte y la cultura, realizador de portadas de importantísimos discos, Rocambole. Ricardo Cohen es conocido como El Mono y es el hombre detrás de la firma de Rocambole, responsable del arte gráfico de Patricio Rey y sus redonditos de ricota a lo largo de sus 24 años de trayectoria. Las ilustraciones destinadas a acompañar los recitales de la banda, comandada por el Indio Solari y Sky Bailinson desde los comienzos hasta 1993, quedarán inmortalizadas en Las Mil y Una Noche de Patricio Rey. Se trata de la continuación de Solo Sí de Noche, el libro en el que se plasma esa obra, pero desde ese año hasta el último concierto en 2001. Es un poco una actividad humana, natural, ancestral, atávica, el hecho de simbolizar objetos o situaciones o cosas que están fuera de lo que es la conciencia. Y así, bueno, en toda la historia de la humanidad, tenemos toda la historia del arte, de la civilización, que son objetos representativos. Los museos se han armado a partir de eso. Mm-hmm. Sí. Bueno, con los museos se construye la memoria y con la memoria se construye la historia. En la entrevista, Rocambole también habló de los distintos momentos que atravesó con su trabajo. El pasaje del disco del vinilo al compacto, del formato físico al digital, el surgimiento ahora de los simples, y adelantó también la inminente salida de un nuevo trabajo de Sky Bailinson titulado Espejismo. Pasar de hacer una propuesta para un espacio de 30x30 a tratar de repensar eso para 14x14, era, digamos, como bastante triste. Por eso es que, bueno, se empezaron a inventar otras situaciones de posibilidad, como, por ejemplo, el librillo, claro, afiches plegables. Y, bueno, finalmente empezar a intervenir el envase ese tradicional de la caja de plástico y transformarlo en otro tipo de objeto. Algo que la gente quisiera atesorar, que quisiera guardar como reliquia. Bueno, yo seguí trabajando porque tampoco aparecen audios absolutamente sónicos, ¿no es cierto? Generalmente hay que acompañarlo con alguna cartela, alguna animación, algún video, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí está la posibilidad de seguir elaborando imágenes relacionadas con la con lo musical, pero bueno, aparecerán en forma digital, así como cuando uno baja los discos de... Y este, por ejemplo, el último de Sky que sale ahora es el recuento de todas las canciones sueltas que vino sacando a lo largo del año. Que termina siendo un disco. Uh-huh. Ah. Sale ahora, creo, en junio tenía que salir. Por lo menos yo ya trabajé toda la tapa. Se llama el Espejismo. Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y continuamos este viaje por la provincia de Entre Ríos, donde Radio Sapucay nos presenta un programa referente de rock nacional llamado Viejos Ratones del Tiempo. Estás escuchando contenido de Radio Comunitaria Sapucay. Es la música que suena en Colón, Entre Ríos. Quédate en que suene. Bueno, acá estamos en los estudios de la Radio FM Sapucay, en Colón, Entre Ríos, con uno de los programas más antiguos. Tenemos acá a Luis Alberto Marandino, fundador de este programa. Y vamos a empezar preguntándole a Luis, ¿qué te incentivó o motivó para empezar a hacer Viejos Ratones del Tiempo en la radio comunitaria Sapucay hace 8 años atrás? Y bueno, la necesidad de tener en la radio, en la ciudad, una radio independiente. En este caso, se me ocurrió que podíamos contar la historia de nuestro rock, pero desde otro lugar, desde un cruzamiento generacional, esta música de los 70, que fue cuando nació nuestro rock. Y cómo a los jóvenes los atravesó la política y social. Y yo, digamos que soy un joven del 80, soy yo, de los 80, mejor dicho. Pero, claro, teníamos amigos que tenían algunos años más y habían vivido lo de los 70. Yo lo viví, pero escuchando música en discos, en long play de esa época, en vinilos. Y fueron un poco esos amigos más grandes los que, como que de alguna manera nos fueron incluyendo, ¿no?, en escuchar. Sí, al participar en los festivales de rock o recitales, se veía eso. La juventud trataba no solo de ir a un recital de rock. Había un compromiso social, había un compromiso político, tenía que ver con la cultura en general, por decirte, pintura, lectura, tratar de escribir, ya sea para, podría ser una poesía, como podría ser una canción, o capaz una poesía que después alguien le puso música y fue una canción, pero siempre con un compromiso social. Mostrar un poco desde dónde esa juventud quería ir a cambiar el mundo, a enfrentar al sistema, bueno, con todos los sucesos internacionales, como el mayo francés, no sé, antes la revolución cubana, el cordobazo, el rosariazo en Argentina, todas cosas que movilizó a la juventud. Y la juventud que escuchaba rock, ¿por qué? Porque era la música transgresora del momento, entonces iba todo de la mano. Y desde ahí se... es la idea de esto, que yo pienso que todas las distintas generaciones de juventudes, siempre desde la música y desde el arte en general, tratan de cambiar este sistema interno. Sí, Anurlingan. Anurlingan, mirá, no, nada menos. Y te traigo ahora acá a Colón. Cuando vos iniciaste y empezaste a armar tus programas radiales, pensando la música, pensando cómo llegar, y hoy te das cuenta que, bueno, ese proceso de oyente, de gente, se fue como haciendo y arraigando, porque sabés que Viejos Ratones del Tiempo en la radio Sapucay tiene un arraigo, tiene una oyentada. Bueno, básicamente lo que... siempre buscando letras que estaban reclamando cosas, contando cosas, qué cambios querían, de todo tipo. Y como te digo, yo viví los 80 y necesariamente tuve que, para saber de dónde era este músico que está hoy en esta banda, sí, ir para atrás, en aquel momento, te lo cuento. Digo, bueno, David León, hoy está en Cerú Girán, en el año 82, por ejemplo. Ya estaba finalizando Cerú Girán, pero bueno, fui para atrás y ahí me encontré con León en Pescado Rabioso, o en otras bandas, como Papo Blue, por decirte un artista, y así varios. Entonces, era un poco saber la continuidad y de estos músicos y también de creadores, ¿no es cierto? Que no se salieron de su idea inicial, que no solo siguieron con la música, sino que siempre hablaron desde el mismo lugar. Y yo creo que eso es lo que me incentivó a hacer este programa y bueno, y tratar de que jóvenes de otras generaciones, aunque no sean hoy un chico de 18 años que pueda estar escuchando este programa, tal vez una persona de 30 o de 40 que no vivió aquella época, pero que trate de entender que, como decía Evita, juventud, divino tesoro, es así, esa es la transición, sí. Le voy a hacer la última pregunta, si podemos iniciar este programa. Claudio Gavis tiene una historia del rock and roll, estuvo ahí en la guitarra al lado del Papo, tiene un recorrido como base importante de un blues nacional. Es importante para Viejos Ratones del Tiempo estar entrevistando a Claudio Gavis en lo que es esta gira 2023. Sí, sí, tal cual. Imagínate que para mí, como era de los primeros músicos, el trío Manal, que es uno de las tres bandas fundadoras de nuestro rock con Almendra y Los Gatos, ya era historia para mí. Cuando yo empecé a escuchar a los 15 o 16 años, y son como esas personas que vos tenés, mira, cómo se animaron a hacer esto, cómo se animaron a hacer un rock argentino, un blues que suene como cualquier calle de Buenos Aires, o cantar un blues en español, que no había en América del Sur, prácticamente no había, inclusive se considera que han sido los primeros en eso, tanto Argentina como acá en América. Y bueno, la verdad que fue re importante, sí, sí, sí, tal cual, fue emocionante. Estás escuchando la nota hecha en el mes de junio de 2023 a Claudio Gavis por Viejos Ratones del Tiempo, programa de Radio Comunitaria Zapucay. Claudio Gavis, estamos desde Viejos Ratones del Tiempo aquí en la Radio Comunitaria de Colón, la 90.9. Señor, buenas noches. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está? Muy bien, aquí en Mariajó. Así que seguís tu recorrida por el país ahora en la costa atlántica, sería. Yo vengo y tengo que concentrar en un mes o muy poco más la recorrida que la gente, mis colegas que viven aquí, pueden hacer a lo largo de un año. Yo no, yo tengo que hacerlo así a lo bestia, pero me gusta. ¿Cómo está viviendo esta gira? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás? Mirá, para mí es una gran felicidad estar en mi tierra, Luis Alberto. El hecho de poder seguir viniendo y de poder seguir tocando y de poder recorrer tantos kilómetros, miles de kilómetros en Argentina, es un orgullo, un placer, y lo hago de corazón. ¿Que encontrarás entre tu público en las presentaciones algún padre con el hijo, por ejemplo, escuchándote y que le esté contando, mirá, esto era cuando yo tenía tu edad, o algo así, ¿no? Y algún abuelo con el nieto, ¿sí? Claudio, por último, hace poquito acá en la zona, en Pueblo Liebis, más exactamente en febrero, se hizo el primer festival de blues entrerriano, del cual te nombraron padrino, y que estuvo ahí a la cabeza de la organización Tucho Clerici. Así es. ¿Qué sí. ¿Te esperamos este próximo encuentro, el encuentro número 2? ¿Va a andar? Muy pronto, y si es posible estar en febrero en Liebig. Buenísimo, Claudio. Desde ya, nosotros muy agradecidos por este rato que nos diste. Muy bien, te mando un saludo y otro saludo enorme para todos los amigos de Viejos Ratones. Y bueno, hasta muy prontito en esa tierra divina. Y nos vamos escuchando a Gaby con su blues de la tierra, supernova, chirigota de hoy. Hola Radio Zapucay, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Joana García. Soy compositora, vocalista, guitarrista, experimento con el arte. Me gusta mucho compartir la música. En estos últimos años me estuve presentando en algunos festivales, en algunos lugares. También formo parte de una organización también de cultural. En este año y el año pasado tuve como una explosión de lo que fue mi trayectoria musical. Entonces estoy como armando mi nuevo disco. Tengo algunas canciones, tengo varias de las cuales las voy a ir presentando a lo largo del año. Yo me estoy presentando en vivo con algunas canciones propias y covers de género del blues y del rock. Eso es lo que me dedico en este momento. Estoy muy contenta de haber participado, de que me hayan invitado con Claudio Gavis y la banda de Tucho y la Clerici. Muy agradecida por su invitación a cantar una de sus canciones. Y bueno, mi trayectoria está creciendo gracias a toda esta movilización de las redes, y ahora estoy armando algo con una amiga, con una compañera, que vamos a estar presentando juntas todo lo que es mi material, sumado a material nuevo que se estará ajustando más que nada para fin de año. Así que bueno, me pueden encontrar como j.mística en las redes, en Instagram. Y bueno, y prontito ya saldrá material nuevo en el cual podrán disfrutar en las plataformas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tucho Clerici y en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de poder contar un poco lo que hago y a lo que me dedico en todo lo que tiene que ver con la música. Empecé desde muy chico, a la edad de 11, 12 años, en el año 86, aproximadamente 85, 86. Tomando clases de batería y cantando como alumno escolar primario. Tuve la suerte de ganar un concurso a nivel local acá en mi pueblo, en mi ciudad, y terminé participando en Festilindo, por ejemplo, como dato de color. Fue beneficioso, digamos, ver todo eso y conocer un poco a esa edad, ¿no? Y ver cómo se trabajaba en un nivel profesional. De alguna manera. Bueno, luego seguí al poquito tiempo de estar estudiando batería, y después de un año armé mis primeros grupos acá locales, sin mayor trascendencia. Pero luego, con una de esas bandas, me tocó compartir un escenario con Tragaldabas, que fue mi primer banda importante, digamos, la que yo siempre digo que hubo un antes y un después en mi carrera, si así lo podríamos llamar. Y bueno, con esa banda hicimos un montón de cosas en la provincia, fuera de la provincia, anduvimos de gira, grabamos algunas cosas, si bien en aquella época no estaban los medios muy dados para poder hacer una buena producción. Debo decir que Tragaldabas es una de las bandas, o la banda pionera, ¿por qué no?, en Entre Ríos del blues. y era, si bien era una banda que también venía del rock, pero en un momento se convierte de alguna manera en una banda de blues a partir de que Alejandro Ramos, su líder, guitarrista, líder de la banda, comienza a tomar clase con Miguel Botafogo Vilanova, lo que eso hizo, digamos, produjo el gran cambio que tuvo la banda y bueno, de alguna manera fuimos los pioneros acá en la provincia, o al menos de la, sobre la costa del Uruguay y toda la zona centro, digamos, de la provincia, de tocar blues, ¿no? Que fue todo un desafío para la época. Después de andar, pudimos traer un montón de gente, artistas, tocar con varios bluseros de Buenos Aires. Fuimos también los primeros en traer gente de allá, como Durazno de Gala, un montón de gente, Papo, incluso Placa Maya. Seguí mis pasos con el blues, digamos, como que ahí arranqué más de lleno a meterme dentro del género blues. Empecé a conocer las raíces del blues, de los negros, y del blues nuestro, argentino también. Luego, bueno, vino La Mafia del Blues, que fue otra de mis bandas importantes, gira junto al maestro Claudio Gavis, y bueno, Botafogo, Vilanova. Y por último, post pandemia, digamos, como que decidí arrancar con un proyecto solista. Debuté hace muy poco, 18 de febrero de 2023, en el primer festival de blues de Entre Ríos, en la ciudad o en el pueblo Liebig, muy cerquita de Colón, San José, Entre Ríos. Yo tengo el privilegio de ser parte de su organización o como productor y demás, fuera de lo musical, digamos, y con el cual hice mi debut como solista con mi nuevo emprendimiento musical que se llama Tucho y la Clerici Bros. Hace poquitos días tuvimos el placer de estar de gira con Claudio Gavis, compartir otro grato momento junto al maestro, que nos está visitando justamente desde España. Un show muy, muy importante, muy emotivo y que estuvo muy bien. Quien acompañó a Gavis es este proyecto, ¿no? Tucho y la Clerici Bros. Luego seguimos de alguna manera de gira con mi propuesta en San José el día sábado 17 y el miércoles 21 de julio pasado. Tuve el placer de estar en Casa de Gobierno en la ciudad de Paraná, nuestra capital de la provincia, en un ciclo que se llama Música en el Patio y que vendría a ser mi tercer show con mi nuevo proyecto solista. El primero en el Festival de Blues, el segundo en San José, el sábado 17, y el miércoles 21, que fue ahí en Casa de Gobierno, y que la verdad que estuvo muy lindo, muy emotivo, y que bueno, ya hay algunas cosas dando vuelta ahí en las redes sociales, en YouTube y demás. Para los compañeros de otras radios del país, claro, que se animan a hacer radio, programas y demás, que... Está bueno que la radio no se ve, lo hacemos atrás del micrófono y que lo sigan haciendo, que está buenísimo. Un saludo entonces al programa que suene y para todos los amigos, compañeros, compañeras que están haciendo radio en todo el país. Esta radio comunitaria que es totalmente necesaria fuera de los medios hegemónicos que nos quieren imponer todo el tiempo los que a ellos les parece. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Y llegando al final de este recorrido cultural, nos acercamos hasta Radio La Ranchada, desde Córdoba, donde nos presentan el proyecto de La 220. Se acabe el amor, alguien lo empujó al vacío. Que no se acabe el amor, lo mata la rutina. Palma, palma, palma, hasta el borde de la muerte. De romperse, y ya no nos quedan ganas. lo tengo y muchas ganas. Ganas de amarte y demostrarte cuánto te quiero. Eres tú mi lucero, no me abandones, ay no, no, no, no, no. No borremos tanta pasión, nadie ocupa mi corazón. Reavivemos, y el que no baila, no le gusta el cuarto. Habla acá Gonzalo de la 220. Era para comentarles un poquito el tema de la banda. La banda fue formada en el 2021 con una idea siempre clara en hacer divertir a nuestra gente, en poder hacerlos bailar. Y bueno, de a poquito fuimos ganando un poquito de terreno por acá, por allá. Y el 10 de abril pudimos hacer nuestro debut soñado de poder hacer un baile para nuestra gente en la jungla. Lamentablemente no se podía bailar por el tema de la pandemia, nos dejaban solamente gente sentada, pero asimismo nuestra gente nos acompañó y lo pudimos hacer a puertas cerradas en la jungla. La verdad fue un éxito, un antes y un después para nosotros. Así que, bueno, después de eso vinieron cositas muy lindas, más eventos, otros bailes, y bueno, de a poquito nos fuimos metiendo en el ambiente con muchas ganas, muchas garras entre todos. Gracias a Dios me toqué con grandes músicos y casi como ya éramos amigos. Entonces, junto con Denis, que fue la primera persona que me dijo sí en este proyecto, armamos esto que fue la 220 y se sumaron, gracias a Dios, grandes músicos, como había dicho, a Matías, a Franco, Kevin y Martín. Gracias a ellos pudimos formar lo que es la 220. Así que más que agradecido con mis músicos que hoy en día están conmigo también. Así que bueno, un poquito lo que es la banda. Seguimos luchando por nuestro sueño, seguimos grabando. Por más que hemos tenido un par de paradas, pero siempre con la misma energía y queriendo hacer feliz a nuestra gente, que es lo que siempre soñamos. Sigue. Vamos a ir cuarteteando, che. ¡Vamos! Como de nosotros han hablado, dicen que por ser amantes somos escalados. cuesta saber que lo nuestro es algo profundo. Si supieras que te amo como a nada en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Importa ni siquiera los hijos, que no merecemos nada, solamente un castigo. Y no vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar. Mi papel no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor, dicen que lo nuestro es inmoral, que somos amantes nada más, somos la vergüenza del lugar. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará, te amo y te lo juro. Es fuego y pasión que no se apagará, y te amo y te lo juro. Sigue con la palma arriba, la palma arriba. Esto es la 220. Y solo me gusta pasear si tu cuerpo me acompaña. Y solo me gusta descansar solo cuando tú me abrazas. Y caminando por todo tu cuerpo, mirando la mirada que hay en ti. Ya te echo de menos, ya te echo de menos. Y ya no sé dónde andarás, no sé si vienes o si vas. A mí esta espera me hace mal, mal, mal. Por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás. Y tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota, ya se nota. Por eso, vida mía, te escribo todos los días. Te escribo desde lejos, pero te siento cerca. Hoy te dejé media poesía para ver lo que pondrías. Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Por eso, vida mía, te escribo todos los días. Te escribo desde lejos, pero te siento cerca. Hoy te dejé media poesía para ver lo que pondrías. Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. ¡Oh! Mía, te escribo todos los días. Te escribo desde lejos, pero te siento cerca. Y te dejé media poesía para ver lo que pondrías. Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Escuchando Que Suene, Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento, en constante crecimiento. Y Que Suene sonó. Un nuevo capítulo con un recorrido muy diverso y que nos deja con ganas de seguir conociendo las músicas de diferentes rincones, diferentes sectores y regiones de nuestro país. Por supuesto, en la voz y en las recomendaciones de nuestras radios comunitarias integrantes en Farco. Esperamos que hayan disfrutado esta emisión. Les invitamos también a que manden material de proyectos artísticos cercanos a sus regiones para seguir nutriendo estos contenidos y también para que se siga expandiendo esta red y esta comunidad que formamos de quienes hacemos y escuchamos y disfrutamos el que suene. Y mientras seguimos escuchando Puelcona, nos despedimos. Hasta la próxima emisión. Esperamos encontrarles por allí para compartir otra hora de música, cultura y contenidos artísticos. Les saluda por acá desde Radio Futura, Damián Mole, y nos vemos en el próximo capítulo. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande.